decir, esto no vive ya, y derramar el alma entre las manos solo es dañarnos. Es la oscuridad que miente cuando nos sentimos a solas como extraños, sin un destino. Y tú, ¿qué has hecho para andar desiertos que ahora son de nadie? Y mientras yo levanto a un corazón que no late más, ¿qué esperabas? Una historia que no llega a nada, porque no hay quien regale la vida que perdí. Gastamos el último intento y ahora el cuento se termina. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Habla solo si no es tarde para hablar de cuánto hemos podido dar y roba este silencio que se hace eterno. Y tú, ¿qué has hecho para andar desiertos que ahora son de nadie? Y mientras yo levanto un corazón que no late más, ¿qué esperabas? Una historia que no llega a nada, porque no hay quien regale la vida que perdí. Se llama Andar Desiertos, una de las nuevas canciones de Bustamante para la reedición del Más Mío. La verdad es que en Cadena Dial presumimos de tener las mejores voces. No nosotros, ellos.